Buenos días a todos, soy Mario Lerma y estáis escuchando un programa especial realizado desde el IES Dr. Fleming en Oviedo. Durante esta hora de programa disfrutaréis de contenido relacionado con el tema de nuestras jornadas culturales de este año, tituladas Nos Hacemos Eco. Estas jornadas empezaron el martes 13 de marzo en el Club de Prensa Asturiana de Oviedo, donde disfrutamos de la conferencia inaugural titulada Oviedo, urbanismo sostenible y participativo, gracias a Manuel Maurín e Ícaro Obeso, ambos geógrafos de la Universidad de Oviedo. Concluirán en el mes de mayo, pero la mayor actividad se concentra estos días, jueves 22 y viernes 23, donde los alumnos participaremos en diversos talleres relacionados con la ecología, como el título indica, pero también con la sostenibilidad. Agradecer antes de dar comienzo a Radio Crash por su colaboración en la realización de este programa desde el IES Dr. Fleming en Oviedo. Ahora sí, pasamos a presentar a todos los participantes de este programa. Comenzaremos con María López y Jessica Álvarez, que nos harán un resumen de la película Una verdad incómoda. Albert Arnold Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos durante la presidencia de Bill Clinton, protagonizó en 2006 una película documental sobre el cambio climático, Una verdad incómoda. Esta película se basa en una charla del ex vicepresidente sobre el calentamiento global y de vez en cuando se intercalan con otras escenas sobre viajes o diferentes anécdotas del ex vicepresidente. Al comienzo, Gore saluda al público mientras afirma lo difícil que ha sido despertar la conciencia pública. Llevo mucho tiempo queriendo contar esta historia, pero considero que no he conseguido transmitir el mensaje. Luego comienza la presentación, repleta de gráficos detallados, diagramas de flujo e ilustraciones, además de varias fotos de la Tierra tomadas desde múltiples misiones espaciales. Gore señala que estas fotografías transformaron radicalmente nuestra forma de ver la Tierra, ayudando a encender el ecologismo moderno. Paralelamente, Al Gore comparte anécdotas que inspiraron su interés en el tema, incluida su educación en la Universidad de Harvard con el climatólogo Roger Rebel, la muerte de su hermana por un cáncer de pulmón y el accidente automovilístico casi fatal de su hijo pequeño. Durante las conferencias se discute la opinión científica sobre el cambio climático, los actuales y futuros efectos del calentamiento global y subraya que el cambio climático no es realmente una cuestión política, sino más bien de carácter moral. Gore describe las consecuencias que cree que el cambio climático global producirá si la cantidad de gases de invernadero generada no se reduce en un futuro inmediato. La película termina con Gore argumentando que si las acciones apropiadas se hacen pronto, los efectos del calentamiento global se pueden revertir con éxito mediante la liberación de menos CO2 y la plantación de más vegetación que consuma el CO2 existente. Gore concluye con estas palabras para pedir colaboración a sus espectadores. Cada uno de nosotros es una causa del calentamiento global, pero cada uno de nosotros puede tomar decisiones para cambiar esto con las cosas que compramos, la electricidad que usamos, los coches que conducimos. Podemos tomar decisiones para llevar nuestras emisiones de carbono individuales a cero. Las soluciones están en nuestras manos, solo tenemos que tener la determinación para conseguirlo. Tenemos todo lo que necesitamos para reducir las emisiones de carbono, todo es la voluntad política. Pero en Estados Unidos, la voluntad de actuar es un recurso renovable. Durante los créditos finales de la película aparecen sugerencias para los espectadores sobre cosas que pueden hacer para combatir el cambio climático. Reciclar, hablar con su comunidad, intentar comprar un vehículo híbrido, alentar a todos sus conocidos a ver esta película. El año pasado se estrenó otra película de Al Gore titulada Una verdad muy incómoda. Los grandes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, siguen haciendo caso omiso al escándalo desatado por la revelación de la burda manipulación de datos por parte de científicos defensores del modelo del cambio climático de origen antropogénico. Cuando no lo hacen, se esmeran en llevar la discusión hacia lugares que nada tiene que ver con el cuestionamiento original. Los detractores de Al Gore son medios de comunicación, grupos científicos, grupos de personas expertas en el tema. Entonces, todas esas personas son quienes ponen al cambio climático como el proceso natural de la Tierra. El grupo de expertos ha firmado una carta que no hay consenso sobre el cambio climático, la cual dice que la teoría de que el cambio climático es causado por el hombre es errónea, no es nada científica ya que no aporta pruebas. Otras afirmaciones que añaden es que el clima siempre cambia, es natural y por tanto no hay ninguna acción humana que lo varíe. En 1998 se publicó un gráfico elaborado por el doctor Michel Mann en el cual se veía cómo se daba una suba increíble de temperaturas en los últimos años en relación con los 2000 años anteriores. Pero los escépticos criticaron durante ese gráfico por un pequeño error estadístico, que no se había notado. Los detractores se agarraron a ese pequeño error para tirar abajo la idea de que había un calentamiento global y que el hombre era su causa. Han pasado 20 años desde ese estudio y científicos de estudios nuevos se han publicado y han aportado pruebas sobre la culpa del hombre en el calentamiento global. Pues muchas gracias María y Jessica por hacernos este resumen de Una verdad incómoda. Es interesante lo que plantea esta película. Thank you. Pasamos ahora con Carmen Sicilia y María García, que nos van a comentar una noticia sobre el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono, gas metano y óxido de nitroso. Y los otros 3 son gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. Por ejemplo, si las emisiones de estos gases en 1990 alcanzaban el 100%, para 2012 deberán de haberse reducido como mínimo al 95%. Esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como mínimo, sino que este es un porcentaje a escala global. Y por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que deben disminuir la contaminación global. El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 eran 187 estados los que ratificaron el protocolo. Estados Unidos, mayor emisor de gases de invernadero mundial, no ha ratificado el protocolo. Como curiosidad, vamos a hacer referencia a 2 de los países firmantes. Uno de ellos, Estados Unidos, por su peculiaridad a la hora de la firma del tratado. Y en segundo lugar, nuestro país. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó el acuerdo, pero el Congreso de su país no lo ratificó, por lo que su adhesión solo fue simbólica hasta 2001, en el cual el gobierno de Bush se retiró del protocolo, según su declaración. No porque no compartiese su idea de fondo de reducir las emisiones, sino porque considera que la aplicación del protocolo es ineficiente. Estados Unidos, con apenas el 4% de la población mundial, consume alrededor del 25% de la energía fósil y es el mayor emisor de gases contaminantes del mundo. En 2015, el presidente Obama, a través de la Agencia de Protección Medioambiental, puso como objetivo la reducción de las emisiones en un 30% para 2030. En España, se comprometió a limitar el aumento de sus emisiones un máximo del 15% en relación al año base, pero es el país miembro que menos posibilidades tiene de cumplir lo pactado. Pues muchas gracias, Carmen y María, por este comentario de la noticia sobre el protocolo de Kioto. Hablamos ahora con nuestro compañero Felipe, que nos va a contar una noticia sobre un cuerpo que ha sido hallado en el Mar Caribe cerca de Cuba. ¿Quién era esta persona que ha sido encontrada? Bueno, pues se trata de un marinero de un puerto de una ciudad costeña de Cuba. Salió la tarde anterior a navegar junto con su perro en su pequeña embarcación. Y desafortunadamente esta noche los servicios guardacostas cubanos hallaron el cuerpo sin vida a 2 kilómetros de la costa. Bueno, por hablar un poco de la familia y del entorno de este hombre es un hombre que vivió en esta ciudad durante toda su vida y tenía mujer y 2 hijos, que por desgracia han quedado huérfanos. Dices que salió a navegar. ¿Se sabe a dónde se dirigía? Pues no, salió sin rumbo. Su mujer dijo que salió por la tarde al bar que solía frecuentar a jugar al póker con sus amigos. Y nadie sabe por qué se subió en la embarcación y puso rumbo. Nadie sabe dónde. ¿Y cómo fue encontrado la escena? Pues el cuerpo se encontraba bastante deteriorado, ya en estado de descomposición. Bueno, cabe destacar que no tenía ojos. Puede ser por cualquier tipo de accidente que haya sufrido durante la navegación o puede ser que alguna criatura marina haya acabado pues con su vida. ¿Cuáles son las especulaciones actuales de qué le puede haber pasado para haber muerto en esas condiciones? Bueno, pues ahora el cuerpo está siendo trasladado al hospital donde le harán una autopsia y en base a las conclusiones del cuerpo médico del hospital de La Habana podremos determinar cuál es la causa de la muerte del marino. Los habitantes de la pequeña localidad en la que habitaba, pues afirman que en las proximidades de la ciudad, en la costa, en el fondo del océano habita una criatura marina que acabó ya con la vida de otras tres personas en el año anterior, pero nadie se sabe cuál puede ser el origen de esta criatura o si es cierta la existencia de esta criatura tampoco de momento. ¿Y no se ha salido a investigar por qué puede haber pasado esto el año pasado y a continuación este caso? Pues la verdad es que no. Muchos expertos biólogos que se trasladaron al lugar de los hechos afirman que puede ser dada una migración de una criatura marina o incluso puede ser debido a alguna corriente marítima que acaba con la vida de los marinos. De acuerdo. La zona. ¿Y sí. ¿Cuál sería tu opinión sobre este hecho? Bueno, yo opino... Bueno, yo creo que gracias a esta noticia podemos ver el lado o la cara B del mar. El mar es peligroso, entonces puede acarrear consecuencias negativas, como acabamos de demostrar. El mar es funesto. Pues muchas gracias, Felipe, por contarnos este hecho que ha sucedido en Cuba. De nada. Pasaremos ahora con Andrea Artamendi, que nos leerá un poema. Se titula A pesar de todo y es de Gustavo Rojas Vela. Tierra madre, a pesar de tus heridas, subsistimos. A pesar de los maltratos, nos acoges. A pesar que te despojan, nos cobijas. Y creyéndote inmortal, el hombre ahonda tus llagas para lactar tu savia generosa. ¿Hay alguna razón por la que hayas elegido este poema? Porque trata del tema ecológico y sobre la tierra y cómo la cuidamos y que deberíamos cuidarla mejor. Pues muchas gracias, está muy, muy bonito. Pasamos ahora con Inés Fernández, que también nos va a leer un poema. Se titula Cambia tu chip. Inés, introdúcenos este poema, Cambia tu chip. Bueno, este poema es de Alan Cohen y es eso, se titula Cambia tu chip. Y es así. El universo está sucio y los árboles fallecen. Todas ellas, nuestras flores, se mueren ya y no crecen. Toda nuestra culpa es que el mundo esté así. Si queremos bebés, hay que cambiar el chip. Empecemos por nosotros, no te preocupes por otros. Cuando culpamos al otro, nos señalamos nosotros. Pues Inés, ¿por qué has elegido este poema? Bueno, este poema lo he elegido porque refleja la situación de nuestro planeta y también de las personas, porque tendemos a culpar a las otras personas. Muchas gracias, Inés. quería comentar que estos poemas están expuestos en los pasillos y han sido escritos por nuestros compañeros. Ha sido una actividad más, este desarrollo de poemas, y ha habido una alta colaboración y gracias a ello pues han podido ser expuesta esta sección de poemas en este programa. Vamos a ir finalizando con unas preguntas que vamos a hacer a unos compañeros. Felipe Rodríguez, que nos contó antes una historia del monstruo marino, y Olaya Alonso, que se acaba de incorporar. Empezamos contigo, Felipe. ¿Qué crees que puedes hacer tú como ciudadano para mejorar el medio ambiente? Sí, yo creo que como ciudadano puedo hacer poco, pero en mi mano está concienciar al resto de la sociedad y que vean que es un problema real que nos afecta y que tiene consecuencias devastadoras. Olaya, ¿crees que el reciclaje es una medida imprescindible para un planeta más sostenible? Creo que, obviamente, el reciclaje y la reutilización son medidas imprescindibles que todos debemos llevar a cabo. Y aún así pienso que, aunque hay gente que se esté sumando a participar en este tema, es verdad que, al igual que dice Felipe, todos tenemos que intentar concienciar a los demás para evitar las devastadoras consecuencias. Gracias. Felipe, ¿crees que la sociedad debería implicarse más en el cuidado del planeta? Sí, desde luego. Pero yo creo que es necesario que por parte de los gobiernos haya un movimiento de... una llamada a los ciudadanos para que colaboren y hacer de este problema algo real. Olaya, ¿conoces el protocolo de Kioto y qué opinas de los países que lo incumplen? Bueno, anteriormente nuestras compañeras Carmen y María ya nos han explicado qué era el protocolo de Kioto. Y respecto a los países que lo incumplen, como es el caso de Estados Unidos, creo que es muy notable la opinión del presidente Donald Trump ante el escepticismo del cambio climático. Y la verdad, creo que no tienen muy en cuenta que no se trata de un problema solo presente, sino que también va a afectar al resto de países en el futuro y que no solo concierne a Estados Unidos, sino también al resto de la comunidad mundial. ¿Y cómo crees que repercutirá esta situación en las generaciones futuras? Creo que si seguimos así y no concienciamos a los demás, si no tratamos de reciclar y ayudar en el tema, pues obviamente no creo que duremos mucho aquí, por así decirlo. Pues la última pregunta va para ti, Felipe. ¿Piensas que los gobiernos deberían emplear más presupuesto en temas relacionados con la ecología? Sí, claro, desde luego. Yo creo que los gobiernos son ineficientes, lo mires por donde lo mires, y al fin y al cabo, además de invertir dinero y promulgar leyes que al fin y al cabo no se cumplen y son insustanciales, a base de leyes no vamos a acabar por resolver el problema, y como este muchos otros, deberían de invertir en educación y en concienciar a los chicos y chicas desde jóvenes de que este es un problema real, y con este problema pues con muchos otros. Pues muchas gracias, Felipe Olaya, por participar en y responder estas preguntas. Finalizaremos este programa con un poema que nos va a leer Olaya, titulado El paisaje. El campo de olivos se abre y se cierra como un abanico. Sobre el olivar hay un cielo hundido y una lluvia oscura de luceros fríos. Tiembla junco y penumbra a la orilla del río. Se riza el aire gris. Los olivos están cargados de gritos. Una bandada de pájaros cautivos que mueven sus larguísimas colas en lo sombrío. Este poema es de Federico García Lorca, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué has elegido este poema? Bueno, en la clase de literatura, en este centro, habíamos tratado el tema del medio ambiente y habíamos tenido que elegir una serie de poemas. Y a pesar de que este no había sido el que elegí yo, lo presentó una compañera y me pareció bastante bonito. Pues muchas gracias. Vamos a ir finalizando este programa. Dar las gracias a todos los compañeros que habéis participado. María López, Jessica Álvarez, Carmen Sicilia, María García, Felipe Rodríguez, Olaya Alonso, Andrea Artamendi, Inés Fernández y yo, Mario Lerma. Dar también las gracias a Radio Crash por la colaboración y el soporte técnico en este programa. Y dar un saludo a todos los oyentes que nos estéis escuchando. Thank you.